Ni de allí, de turismo de la Municipalidad de Las Flores. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, un saludo a toda la audiencia, a los vecinos de Saladillo, y bueno, muy contentos y en lo que estamos ya denominando, podemos decir, la recta final de los preparativos de esta séptima edición de Fiesta Nacional de Peñas y Fortines. Buenísimo. Bueno, ¿y qué esperan para este fin de semana? Contame un poquito. Bueno, ¿cómo se preparan? Estamos muy contentos porque estamos trabajando codo a codo con el Centro Tradicionalista La Tacuara, una institución que brega desde hace muchos años por las tradiciones en nuestra ciudad de Las Flores. Y bueno, pensando por supuesto en darle lo mejor a nuestros vecinos de la ciudad de Las Flores, invitando a toda la región a que participen de este... ya tiene varios años, más de 20 años de trayectoria esta fiesta, desde hace 7 años, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, pudimos tener la distinción de fiesta nacional. Así que bueno, para esta edición en particular hay muchísimos artistas, que ya les vamos a dar el detalle en un ratito nada más. Bueno, como siempre, el desfile tradicional que va a tener lugar el día sábado, y que realmente es una auténtica demostración de nuestras tradiciones, del quehacer de la gente de campo. Va a estar Marcelo Pellejero, este conductor tan reconocido en todo el centro de la provincia de Buenos Aires con sus pruebas de rienda y demás. Y bueno, y también el día domingo vamos a tener distintas actividades en el campo de Doma. Para destacar, todo lo que va a ser la parte artística gratuita en el centro de la ciudad y como un cierre de nuestro año del Bicentenario, que arrancó allá en marzo, con la presencia también gratis para todas las flores de León Gieco. Claro. Ahora en el cierre, bueno, vamos a tener muchos artistas que en un ratito me gustaría que charlando con la gente de acá, con la vicepresidenta del Centro Tradicionalista, les puedas comentar todo lo que es el artistario, toda esta posibilidad que juntamente con la institución y el municipio de Las Flores se puede dar para que aprovechen no solamente los florenses, sino que queremos hacerlo extensivo a todos nuestros vecinos de otros distritos. A ver, bueno, pasame con Marcela, por favor. Bueno, así charlamos un ratito. Cómo no. Un abrazo grande, Carlos, y saludos para toda la audiencia. Muchas gracias a vos, Cristian. A ver, ¿qué nos cuenta Marcela? Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, un placer poder charlar un poquito de esta fiesta increíble que va a tener lugar a partir de mañana, ¿no? ¿Va a ser esto? No, a partir de hoy. A partir de hoy, perdón. A partir de hoy a las 20:30 estamos ofreciendo ya el espectáculo que es folclórico en el centro de nuestra ciudad, sí. Plaza Mitre, frente a la municipalidad, como te decía Cristian, con entrada totalmente gratuita. Buenísimo. Bueno, ¿y qué vamos a tener en el día de hoy? En el día de hoy comenzaríamos, como te decía, 20:30 con el Festival Folclórico, donde uno de los números destacados o cantantes es Leo Carvajal. Y bueno, y después tenemos ballet de varias localidades, como es Rauch, Saladillo, La Plata, Buenos Aires, Dolores. Son ballet que vienen a ofrecernos nuestras danzas tradicionales, y también cantantes de la zona. Bueno, y vamos a continuar el sábado, ¿verdad? El sábado continuamos, que la actividad comienza a las 17:00 con el gran desfile tradicional, donde, bueno, también delegaciones de muchas ciudades se han acercado, estarían desfilando con sus caballos, con sus carros, el carruaje, y tropillas, también gente caminando con un reconocimiento y una reseña histórica en cuestión de vestimenta por lo que es el Bicentenario. Y bueno, sería aproximadamente las 19:00 que estaría culminando el desfile, y comenzaríamos nuevamente 20:15 nuevamente el Festival Folclórico, donde tenemos números muy destacados como es Roxana Carvajal, Bruno Arias y Grupo Amboe, que sería quienes estarían cerrando la noche. Toda fiesta, el cierre de la noche a toda fiesta. A toda fiesta. Qué bárbaro, buenísimo. Bueno, y seguimos con el domingo 21, que creo que va a haber actividades en el campo de Doma, ¿no? Tempranito, a las 10 de la mañana. Exacto, 10:30 aproximadamente, están comenzando con lo que es la prueba de riendas, después continúa el entrevero de tropillas, estaríamos ya llegando al almuerzo, y después, durante toda la tarde, está lo que es la parte de Doma con bastos y encimera y grupa, terminando también a toda fiesta, ya como para el domingo es realmente el último día del festival, con un grupo chamamecero de la ciudad de Olavarría, que se denominan los campesinos. Ajá. Así que para que todo el mundo pueda disfrutarlos y bailar en el mismo campo de doma, este grupo ofrece chamamé y cumbia, así que estamos a todo festejo, como decías vos. Claro, por supuesto. Qué lindo esto de la Grupa Bastos y Encimera, con 16 mil pesos en premios. 16 mil pesos en premios. Qué bárbaro. Esto es a caballo elegido, es decir, cada tropillero trae dos caballos con un montador, donde deben montar lo que es grupa y lo que es basto, suman puntos y bueno, a la mayor suma de puntos es la distribución de los premios. El bueno. Primer premio es 6.000 pesos. Ahí está, qué bárbaro. Bueno, esto es todo gratuito, ¿verdad? Todo lo que es viernes y sábado es totalmente gratuito. Claro. El domingo tenemos solo una entrada solo de 40 pesos donde va acompañada de sorteos cada una hora, de sorteos variados como son artículos del hogar, vestimenta, bueno, indumentaria, de todo lo que hemos logrado que nuestros comercios nos ofrecieron. Ahí está, buenísimo. Bueno, Marcela, nosotros vamos a subir esta nota al portal de la radio a www.106net.com.ar para todos nuestros oyentes que la quieran volver a escuchar y, por supuesto, el detalle de la programación de esta fiesta impresionante de Peñas y Fortines que arranca hoy. Arranca hoy, 20:30. Los esperamos a todos. Allí está. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, no, Carlos, gracias a vos por darnos la oportunidad de llegar a toda tu gente. Gracias, un beso enorme. Hasta luego. Un beso, adiós. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Qué lindo, la fiesta de las peñas y fogones, fortines, perdón. Bueno, allí nos vamos también, ¿eh? Toda la información esta que escuchaste recién la vas a poder volver a escuchar y volver a ver, porque vamos a subir el calendario completo, el horario completo de los dos días en www.106net.com.ar. A ver, tenemos mensajitos por aquí que vamos a estar compartiendo en un ratitito nada más. A las 9:59 está el top, mirá. Las 10 en punto en la República Argentina.